Cursum, Oscuridad, el lengua negra de Mordor. Es uno de los proyectos más comprometidos y polémicos de toda la ola noruega de los 90. Y es justo señalar que por mérito propio, no por dejadez del resto. Su líder y único integrante oficial, Varg Vikernes, se ha convertido en un filósofo ideólogo filonazi a tiempo parcial en la larga temporada que llevó encerrado por coser a puñaladas a su compañero, Euronymous. Iba a decir amigo, pero realmente nunca lo fue. Todo el revuelo que causó el asesinato y posterior juicio de Vikernes le ha convertido en una suerte de Charles Manson del black metal, con una base de fans y una influencia musical que sospecho sería mucho menor de no haber disfrutado de ese boom de propaganda adicional. Estamos ante un disco muy muy muy duro de oír que pretende trascender la música para crear un estado de ánimo, una suerte de trance de los sentidos, una especie de metaconciencia. Vikernes, experto en mitología europea y totalmente influido por esta, nos ofrece un recorrido serpenteante por la amargura, la melancolía y la desazón más absoluta e impenetrable. Tomando en cuenta que Vikernes, autor de letras y música y que toca todos los instrumentos, es un instrumentista limitado. Sus riffs de guitarra sí en efecto son hipnotizantes, pero sus líneas de batería son repetitivas e incluso algo torpes en ocasiones. Otro gallo le canta como productor. Pese a la simpleza ya señalada de la producción musical del disco, Vikernes juega como nadie con los matices, las distorsiones crudas, las saturaciones de amplificación y el inigualable alarido torturado que tiene por voz, también distorsionada en muchas ocasiones. Con ese lamento chirreante, árido y a veces gimoteante, va desgranando verso a verso letras bellísimas y hasta un punto místicas, en inglés, alemán o noruego. El disco posee una carga emocional palpable, un pulso agónico que empieza inexistente, para luego subir y bajar de intensidad hasta una nueva y plácida desaparición. Una magia especial oculta en los surcos, solo al alcance de unos pocos autores. Opening track, Jesus Todd, de su álbum, Philosophen. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey, this is Alice Cooper, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And you better be listening, because I know where you live. By Fire, de Marduk. Esta banda es el propio tanque black metalero y sueco que clama por destruir el planeta entero a base de un rifeo salvaje y demoledor. Panzer Division Marduk nos hizo añicos y era todo un homenaje sónico al mundo de la guerra, que parece ser un lugar que le sienta de maravilla el sonido de Marduk y a sus intenciones belicistas. Violencia, muerte, sangre, destrucción, dolor y agonía. No se le puede pedir más a un trabajo discográfico de los suecos. Excelente aportación a la comuna black y al hall de tesoros del metal del diablo. Y previo llegaron a tus oídos Dark Throne, con todo un clásico, In the Shadow of the Horns, extraído de su excelentísimo álbum A Blaze in the Northern Sky. We'll be right back. Chris Barnes here from 6 Feet Under, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay brutal. Don't. Cradle of Filth, de su más reciente álbum, Existence is Futile. Eso fue Crawling King Chaos. Descarnado y brutal, adheriéndose con sinceridad a un estilo que no sabe abrazar ni despegarse del Black or Death, Belphegor compone en su segundo larga duración un trabajo que da treguas contadas al oyente y revela una forma de hacer las cosas muy europea, por decirlo así, donde el Death y el Black se dan la mano y se van de copas en un equilibrio muy difícil de alcanzar, pero que quedó en las manos de estos austriacos para que lo amasaran. Eso fue Blackest Ecstasy de Belphegor, de su álbum Blood Sabbath. La banda sueca de black metal Dark Funeral ha anunciado un nuevo álbum titulado We Are the Apocalypse, que se editará el 18 de marzo de 2022. Al día siguiente, 19 de marzo, la banda realizará un concierto especial de lanzamiento del álbum en Estocolmo, Suecia. Sin nada más que agregar, escuchemos Let the Devil In, The Dark Funeral. Hey, this is Lord Ormon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is Abbott speaking. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Icono del metal noruego Abbott lanzará su nuevo álbum Dread Reaver el próximo 25 de marzo a través de Season of Mist. Riff, maestro Abbott Dumacolt, consolida su lugar entre la jerarquía del metal con Dread Reaver, su tercer álbum con el proyecto homónimo Abbott. Su combinación característica de metal veloz, influencias del metal tradicional y un toque de black metal helado crea un sonido y un estilo que son claramente suyos. Su energía avasallante de las bolas a las paredes certifica a Dread Reaver como el himno por excelencia para el caos total del metal. Tuvimos el honor de escuchar a Abbott con su nuevo single, Dream Call. Ibaraki es el proyecto solista de Matt Heafy, líder de Trivium, que cuenta con la colaboración de Isham the Emperor. Ibaraki es el nombre de un aterrador demonio japonés de una leyenda de la era feudal. Es el resultado del viaje continuo de Heafy para encontrar su voz. Es personal, profundo y sus inspiraciones incluyen todo, desde una adoración por los extremos del black metal y más allá. Heafy agregó lo siguiente, cito, Tamashii no Haokai es el resumen perfecto de la representación de todo lo que Ibaraki es y será. Escuchemos su más reciente single, Tamashii no Haokai, aquí en Sobre la Dosis. Hey, what's up? This is Matt Heafy from Trivium and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Sickness, secret, and release the soul. Estamos construyendo nuestro imperio a partir de las cenizas de un viejo. Así es como la banda sueca de rock teatral Ghost anuncia la inminente llegada de Impera, el quinto álbum de estudio de la banda que saldrá a la venta el 11 de marzo a través de Loma Vista Recordings. Impera o Impera se anuncia con el lanzamiento de su primer single oficial, el sublime e inquietante Call Me Little Sunshine, disponible ya en todas las plataformas digitales y con una fantasmagórica interpretación visual realizada por el icónico director Matt Mahurin y protagonizada por Ruby Modane. El álbum también incluirá Hunter's Moon, el cuarto sencillo radial consecutivo de Ghost en el número uno del rock activo, tal como se escuchó en los créditos finales del éxito de terror Halloween Kills. Sin nada más que añadir, esto es Call Me Little Sunshine, The Ghost, y de esta forma nos retiramos. Culminamos Metalheads. You will never ever.